Bueno, nos vamos rápidamente a hacer una previa, digamos, de lo que va a pasar mañana en Florida, porque va a estar el candidato a presidente por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, en Florida, con una agenda de prensa realmente muy importante. Pero estamos con Hugo Mion, que está allí en Florida, que nos escucha, sabemos que escucha la radio. Buen día, Hugo. Buen día, Ángeles y Hernán, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, una agenda se han mandado de prensa muy importante. Habla de una apertura en ese sentido allí de los medios. Sí, por supuesto, tenemos cubierto casi todos los medios de la ciudad. Generalmente son abiertos a dar espacio a este tipo de propuestas, ¿no? En ese sentido nunca hay problema, nunca hay Mira qué problema. bien. Así que estamos en la expectativa, esperando la visita de Gonzalo. Va a venir también Fernando Vázquez. Ahí está. Así que vamos a tener desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde sin parar un momento, Sí, así que impresionante. lo vamos a probar la resistencia. Está prevista una reunión con militantes. También ustedes están en una etapa muy importante de organización local. Claro, de reorganización, Claro. porque la Unidad Popular siempre tuvo su presencia, pero bueno, ha venido como estancándose de eso, y queremos revitalizar la organización. Entonces esta instancia nos va a servir para convocar a los antiguos militantes, digamos, Seguro. y bueno, convocar a gente que quiera acercarse, que comparta las ideas y los principios de nuestra organización. Y bueno, al final de de toda la rueda de prensa, y tenemos una presentación de Gonzalo frente a la Intersindical de Florida, el PITNT. Eso sí, te íbamos a preguntar por eso también. ¿Está prevista una reunión con la intersindical? Claro, para presentar el programa, ¿no? Sí. Y a los representantes de los trabajadores. Y bueno, después que termine eso, ya nos vamos a juntar ahí en la convocatoria que tenemos para la gente que quiera acercarse. Eso, ¿dónde va a ser esa reunión? ¿Es abierta? Si alguien que está escuchando desde Florida y quiere participar, ¿puede? Sí, por supuesto. Va a ser en Faustino López 529, de aquí de la ciudad de Florida. Es la casa de un compañero del Partido de los Trabajadores. Estamos Ajá. trabajando juntos. Dada la alianza de Unidad Popular con el Frente de Trabajadores, él puso a disposición su casa, y bueno, vamos a compartir unas pizzas y conversar con Mira qué Gonzalo y bien. con Fernando. Muy bueno. Así que bueno, es la O sea sí. que ahí se puede ir. Después vamos a repetir la dirección. La intersindical, ¿allí qué sindicatos están representados en Florida? Porque varía de un departamento a otro. Y el SUNCA, el sindicato de CONAPROLE, las empleadas domésticas, los bancarios. Mira. No, son muchos sindicatos. Muy bueno, muy bueno. Y la reunión va a ser en la sede justamente del sindicato de CONAPROLE, por lo que vimos en la agenda. Sí, eso es lo que nos propusieron desde la intersindical. Y bueno, vamos a estar allí, que Gonzalo haga su presentación, que yo destaco la convicción, la claridad que tiene Gonzalo, la firmeza con la que plantea las propuestas de Sí. la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ha dado muchísimas muestras de la solvencia que tiene, ¿no? Para expresar lo que se propone desde este ámbito. Y bueno, creo que va a ser una instancia muy importante, especialmente porque es para los trabajadores, ¿no? ¿Cómo no? Es hacia donde apunta todo el programa de nuestro espacio. Me imagino, además con lo que está haciendo la campaña electoral, que está de muy bajo nivel, ¿no? Digo con respecto a los temas, de qué se habla, de qué se discute, claro, qué se propone. Claro, digo, lo que Gonzalo y el espacio nuestro proponen son ideas, propuestas concretas y con argumentos, y desde el otro lado hay una total ausencia de esa discusión, o sea, en todos los partidos y espacios que están del otro lado no hay una discusión de ideas. Y yo creo que esa es la principal diferencia y lo que más tenemos que hacer énfasis, que no y proponer que se pongan en sobre la mesa ideas y propuestas concretas y no discursos de que realmente vacíos. Claro. Bueno, y usted ahí, Florida, me imagino que es escenario de mucha campaña electoral, ¿no? Sí, totalmente. Incluso fue, a pesar de la apertura de los medios, bastante dificultoso coordinar toda la agenda porque hay muchísimos candidatos visitando la ciudad y las agendas de los medios están llenas, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, logramos una buena gira de prensa. Esta interacción con la intersindical, y bueno, tenemos la esperanza de que alguien más se arrime, ¿no? Que escuchen y acepten la invitación, ¿no? A charlar un rato con los compañeros. Que compañeros que en el pasado estuvieron cercanos al movimiento, que bueno, que se sientan motivados a acercarse nuevamente. Muy bien, muy bien. Por supuesto que después que pase la jornada de mañana, nos contarán cómo les fue, las repercusiones que tengan allí de las actividades. Te pedimos si podés repetir la dirección y la hora para los que quieran acercarse para sumarse. Vamos a estar a las 15:30 en Faustino López 529. Muy bien. Incluso te comento, a esta hora hay un periodista del principal diario de la ciudad que está haciéndole una nota a Gonzalo para publicarla mañana. Mira. Así que también por ese lado vamos a tener un poco de difusión. Bien. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes por la difusión y por siempre estar a disposición. Sí, quedamos a disposición, por supuesto, para todo lo que viene, todo este tiempo que viene. Así que te mandamos un saludo. Sé que también por ahí han juntado firmas, están al firme con la campaña. Sí, por supuesto. También en ese sentido la intersindical es la que lleva la voz cantante en ese sentido. Está muy bien organizado el tema. Bueno, reitero el agradecimiento. Vamos a estar en contacto para ver las repercusiones de esta movida. Muy bien. Muchas gracias, Hugo Mion, del 26 de marzo, Unidad Popular, Frente de Trabajadores.